flores, muchísimas gracias por las noticias. Después lo tuvimos en Santa Fe, en Entre Ríos, en Yacuiba, en Misiones, ¿dónde más estuvo? En Jujuy, ¿no? Y hay muchos padres que dicen que por favor que los chicos escriban.